Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa informativo vespertino que hacemos en conjunto Radio Nauta y Pulso Noticias. Vamos a estar acompañándoles hasta la hora 20. A quien escucha Nessa Nebuena Allegretti, no está Pablo Lucero, ya pronto a volver. Estamos acá supliendo su ausencia en la habitual conducción de los días viernes. ¿Quién me acompaña del otro lado del vidrio? Tamara Camparo en la operación de este programa. Se pueden comunicar con nosotros en esta tarde lluviosa al 438-6002, ese es nuestro WhatsApp, o a través de las redes sociales Radio Nauta FM o Pulso Noticias. Vamos a estar hasta las 8, decíamos, con algo de información, con un poco de música, también repasando algo de la agenda cultural en un fin de semana marcado por esto que ya se viene anticipando desde hace unos días y cocinando a fuego lento también, que era la tormenta Santa Rosa, o no, finalmente se largó en la ciudad de La Plata, en la zona de Lamba, cerca del mediodía. Hay alerta amarilla por tormentas y también hay una alerta amarilla por viento. Según anticipan desde el Servicio Meteorológico Nacional, lo más pesado de la lluvia se va a estar dando en la madrugada del día de hoy. Recién el domingo por la tarde va a ir mejorando de a poco, pero bueno, estamos para acompañarnos en estos días lluviosos, en estas tardes lluviosas. Pero antes de arrancar con el repaso informativo, quería repasar una noticia que se estuvo dando en Brasil a partir de una investigación que viene realizando la justicia y la policía brasileña, porque parece que se encargaron de desmontar uno de los grandes mitos que, con el cual nos criamos también, que tiene que ver con el de las máquinas atrapa peluches. No sé si Tama has tenido la suerte de atrapar alguno alguna vez, o has intentado por lo menos. Se ha intentado, pero no, porque un poco lo que desnuda esta investigación es que en realidad no se trata de la pericia, de la habilidad a la hora de tratar de pescar un peluche, sino que básicamente cuenta como juego de azar, al igual que una máquina tragamoneda, lo consideran ilegales y por eso desde la policía brasilera realizaron una serie de allanamientos, 16 allanamientos para llevarse máquinas para agarrar peluches, computadora, tablets, teléfonos, celulares, armas de fuego y peluches falsificados. Lo que hay detrás de toda esta investigación es que en realidad lo que plantean es que es azar. Después de una serie de intentos, la máquina sola tira un impulso eléctrico que hace que la garra permita pescar justamente los peluches, y no es una cuestión, como decíamos, nada de pericia, por más que lo intentes, nada, te tiene que tocar en suerte. Así que un poco esta investigación se ha encargado de desmontar nada, una de las grandes ilusiones con las cuales transitamos nuestras infancias, que fue la de agarrar un peluche por la calle. Pero bueno, en otro orden de cosas, para ir metiéndonos en algo de lo que tiene que ver con las noticias del ámbito local y de la política nacional, de cara a la semana que viene se está preparando una sesión en senadores con una serie de temas en agenda bastante candentes, entre ellos el DNU de fondos reservados para la CIDE y el financiamiento universitario, que ya tiene media sanción, mientras Casa Rosada ya termina de afirmar afinar y de pulir el veto a la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó la semana pasada, legisladores de la Cámara Alta vienen planteando una contraofensiva en el Senado. Plantean discutir el jueves que viene el rechazo al DNU de los 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la CIDE, cual ya hemos hablado bastante en relación a esto, de los cuales ya hay alrededor de un 80% que fue gastado. Y también van a discutir la media sanción que falta para transformar en ley la ley justamente de financiamiento del presupuesto universitario. Se está negociando entre bambalinas en los pasillos del Congreso. Parte de lo que está en juego es llevar también a la discusión y permitir la aprobación con algunas modificaciones de una propuesta que trae el gobierno, que es la reforma electoral a través de la boleta única de papel. Así que nada, se especula que la semana que viene va a estar movidita la agenda legislativa, y la del jueves puede ser una sesión histórica, por un lado, porque se puede dar el caso de que se rechace el primer DNU presidencial en la historia de la democracia argentina, y por otro lado también esta reforma que cambie de raíz la forma en que vamos a la urna y votamos. Tenemos otras noticias vinculadas a legisladores, en este caso legisladores provinciales que venían siendo también buscados, estaban prófugos. Estamos hablando del caso de Germán Quisca, que finalmente fue detenido, acusado de tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores. Se especulaba que el legislador misionero podría haberse fugado del país, usar algún cruce fronterizo para justamente evadir la justicia local y fugarse a otro país, pero finalmente fue apresado en Corrientes después de que una vecina de Loreto denuncie que lo había visto. Se llevó la recompensa de los 5 millones de pesos, creo que había puesto el gobierno de Misiones para la búsqueda de Germán Quisca. Y se conoció también la noticia de que su hermano Sebastián también fue detenido el día de ayer en la provincia de Misiones, a 40 kilómetros de Apóstoles, la ciudad donde residían. Montaron un operativo cerrojo de efectivos de la Policía Rural de Misiones y lo encontraron ahí a Sebastián Quisca en una zona rural, presuntamente deshidratado y algo también perdido, desvariando. Se estaba dejando crecer las patillas y los bigotes para cambiar un poco su fisonomía y pasar desapercibido. Se especulaba que el hermano del legislador buscaba enfriar un poco, que se enfríe un poco el tratamiento mediático, la causa, y a partir de ahí ver la posibilidad también de fugarse hacia el Paraguay. Finalmente ambos fueron detenidos con un lapso de 24 horas en el medio. Hoy iba a prestar declaración indagatoria. Germán Quisca se negó a declarar, sigue detenido en la provincia de Misiones. Por otro lado, noticias vinculadas a lo gremial, a lo salarial, al bolsillo. Finalmente, el día de hoy se concretó una reunión del gobierno nacional con los estatales para discutir los aumentos salariales en paritarias. La cita tuvo lugar en la sede de Callao de la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero este mediodía. Vienen discutiendo la paritaria de forma bimestral. Sin embargo, a pesar de esta modalidad de discusión cada dos meses, los estatales vienen perdiendo un 27% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. Según medían desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, una familia necesita 1.412.000 pesos por mes para no ser pobre, y estuvo refiriéndose a esto el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que advirtió al gobierno que se insiste existen con la idea de imponer un techo a las paritarias, tienen que saber que se va a frustrar toda posibilidad de acuerdo. Hay una idea ahí que ronda de planchar justamente las negociaciones salariales alrededor del 2% para los próximos meses. Veremos qué oferta finalmente llevó el gobierno y a qué entendimiento se puede llegar a alcanzar. Desde ATE plantearon que van a rechazar cualquier oferta que no garantice la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido. Esto también se dio en el marco de un día que estuvo marcado por asambleas y medidas de fuerza de aeronáuticos en distintos aeropuertos del país por reclamos salariales y de condiciones laborales. Esto fue protagonizado por pilotos agremiados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Alrededor de las 8 de la mañana comenzaron la protesta, como lo habían anunciado ya hace un tiempo, debido justamente a la falta de negociaciones paritarias y de aumento salarial. Realizaron también algunas modificaciones en los horarios de asamblea que tenían previsto. Iban a ser entre las 6 y las 9, después terminaron siendo entre las 9 y las 12. Eso obligó a reprogramar algunos vuelos y que el movimiento de las terminales aeroportuarias se altere bastante. Quien se refirió a esta medida fue el vocero presidencial hoy en su habitual conferencia de prensa, que planteó que se van a llevar a cabo acciones disciplinarias y sanciones a los trabajadores que hicieron paro, y añadió que iban a establecer un descuento para alrededor de 108 personas que tienen identificadas como las que formaron parte de estas asambleas en los lugares de trabajo. Algo de información vamos a tener, un poquito más de títulos, porque pasaron cosas esta semana, se estuvieron dando también algunos hechos trascendentes, bastante históricos también en nuestra ciudad el día de hoy. Pero para cortar un poquito y para tomar un poco de aire también, vamos a escuchar algo de música. Hoy a partir de las 9 de la noche en Pura Vida va a estar tocando Daytona Fla y Abril Alconada con su banda. Vamos a escuchar una canción de ella que se llama Verano. No puedo pensar más allá de esto. 438-6002. Continuamos haciendo Malos Perdedores, 19 minutos pasan de la hora 19. Como decíamos, vamos a repasar algo también de la agenda cultural, más allá de los temas que van sonando, que son de artistas que van a estar presentándose en la Ciudad de La Plata este fin de semana. Hoy hay música en la bicicletería. Despide en agosto a Pura Música y Morphy con Tid Quicio, junto a Las Olas Rompen y Agua de Azar. Esto es en la bicicletería. Creación colectiva 40 y 117, en un ratito nomás a partir de las 20 horas. También mañana, cerquita de ahí, en 43 y 4, se va a estar dando la despedida de Micelio. Cierra el almacén social Micelio y lo van a estar festejando a puro color, ritmo y fantasía, con jam de dibujo, música en vivo, tenis club. Invitan a pasarse una tardecita mágica, tomar un rico vermut y comer un choripán o sándwich vegano. También hay unas propuestas del orden audiovisual en el cine municipal EcoSelect. El domingo van a estar pasando Crónicas de una Santa Errante, de Tomás Gómez Bustillo, a las 18 horas, y Relatos Salvajes, a 10 años del estreno de la película de Damián Cifrón, se va a estar proyectando en Fulana. Esto es 1145, es 8 y 56 a las 19 horas. Decíamos que hoy se estuvieron dando algunos eventos trascendentales también en el plano de lo judicial en nuestra ciudad. Tenemos que remarcar como lo más saliente es que se conoció el veredicto final del juicio por Tehuel de la Torre. Fue condenado a perpetua Luis Ramos por el transhomicidio. Lo decidió esta tarde el Tribunal Oral Criminal número 2 de la Ciudad de La Plata. Condenaron a Luis Alberto Ramos a la pena de reclusión perpetua por el homicidio de Tehuel de la Torre. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Silvia Juer y Ramiro Fernández llegaron a la conclusión de que el acusado es culpable del delito de homicidio calificado por ser considerado un crimen de odio por identidad de género. A través de las diferentes pruebas se dio por acreditada la muerte de Tehuel en el domicilio de Ramos, ubicado en la localidad de Alejandro Korn. Allí los testigos vieron por última vez a la víctima. Había ido Tehuel de la Torre al domicilio de Ramos en búsqueda de un trabajo. Le habían ofrecido la posibilidad de trabajar como mozo. Otro de los acusados es Oscar Alfredo Montes, amigo de Ramos, quien también se encontraba esa noche en la vivienda Alejandro Korn, que solicitó ser juzgado mediante un juicio por jurado que aún no tiene fecha de realización. Algunas declaraciones posteriores se conocieron. Por un lado, el padre de Tehuel, Andrés, planteó que si bien se mostraba conforme con la pena reclusión perpetua, para él también todo esto implicaba un fracaso, porque lo que le interesaba saber era dónde está Tehuel, más que otra cosa. Este es un juicio que se dio en ausencia del cuerpo, justamente a pesar de que se haya dado por acreditado el transhomicidio. También tenemos declaraciones de Norma Nahuel Curá, mamá de Tehuel, una vez que se conocía la sentencia. Tanto a los jueces, a mis abogados, a la gente, ustedes, como un día como hoy lloviendo, están acompañándome. La verdad que muy agradecidos, muy, muy, muy agradecida estoy. Y bueno, para mí esto fue un alivio, porque todavía falta otro juicio más y voy a seguir para adelante, no voy a parar. Y bueno, a Moni, la verdad que grande. Conseguimos lo que queríamos. Conseguimos la justicia. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, les digo la verdad que no los acompañó mucho el día, pero gracias, gracias, gracias, gracias por estar. A Norma, a Nahuel Cura, agradeciendo también el acompañamiento de las organizaciones que estuvieron durante las audiencias y el día de hoy a pesar del clima, como remarcaba. Otra noticia judicial de la ciudad de La Plata es que se conoció la primera condena del año en La Plata por un caso de gatillo fácil. Finalmente la pena de prisión perpetua a un policía. Hemos charlado también de este tema, hemos entrevistado a quienes patrocinaban a la familia de la víctima. Sado había llegado al juicio oral en libertad. Finalmente los jueces ordenaron su detención en arresto domiciliaria y es importante este fallo porque también la justicia sienta un precedente y rechaza los argumentos que de alguna manera se englobaban en lo que desde el gobierno nacional vienen promoviendo, que es la doctrina Chocobar. Este tribunal por unanimidad dictó la primera condena a perpetua para un policía acusado de gatillo fácil. Esto ocurrió en la localidad de Platense de San Carlos. Finalmente el policía Rodrigo Nicolás Laurent fue declarado culpable de homicidio calificado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad con abuso de su función o cargo agravado por el uso de arma de fuego. Nos comentaban un poco más allá de que la situación de que llegue el acusado en libertad ya predisponía un poco el corporativismo policial, incluso la misma policía bonaerense estaba a cargo de hacer la investigación de lo sucedido el 1 de abril de 2017 en San Carlos. Finalmente, cadena perpetua para Rodrigo Laurent. Salió bloquecito judicial, pero la última para ya cortar un poco con este repaso noticioso es una declaración de organizaciones feministas que repudian la candidatura del hijo y García Mancilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, repudian la candidatura de García Mancilla y Ariel Lijo para integrar la Corte. Mancilla es el candidato de Milei, vinculado al Opus Dei y decano de la Universidad Austral, institución que públicamente tuvo una posición contraria al derecho al aborto en los debates parlamentarios. Desde la campaña plantearon que no se puede admitir la designación de dos personas que demuestran ser altamente cuestionables para ejercer cargos que requieren idoneidad, independencia política, formación en derechos humanos y perspectiva de género, así como una conducta ética acorde al cargo que pretenden ocupar. Quien también estuvo haciendo un repaso del prontuario de estos dos personajes fue la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que planteó que el hijo no cuenta con trayectoria académica y profesional, ni con un reconocimiento a la altura del cargo que pretende cubrir. Es uno de los jueces que menos eficacia demostró. Desde 2004 hasta el día de hoy recibió 32 denuncias por mal desempeño o por la comisión de delitos en el ejercicio de su función, y existen sospechas también acerca de su independencia a partir de algunas causas en las que instruye y que investiga casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Y de García Mancilla señalaron también que su candidatura implica un grave proceso de retroceso en materia de derechos humanos. No reconoce de alguna manera el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, porque rechaza la jerarquía constitucional de tratados internacionales, tiene una mirada originalista de la interpretación constitucional que de alguna manera se atañe al pie de la letra de lo que dicen las leyes, dando poco lugar a lo contextual y a las nuevas discusiones que se van dando con el paso del tiempo, y ha tenido también una posición bastante clara planteando que las personas gestantes no pueden interrumpir sus embarazos, ni siquiera si han sido víctimas de abuso sexual, a partir de este entendimiento del derecho a la vida del feto y otras cuestiones. Así que ambos comunicados de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto marcan ahí algunos señalamientos preocupantes de estas dos candidaturas. Continuamos con el repaso de parte de la agenda cultural. Mete doblete la Elio Valdés, dos fechas en el Estadio Atenas. Ya hace bastante que las venían moviendo. La segunda se dio a partir de que ya estaban agotadas las entradas del viernes 30. Viernes 30 y sábado 31 en Atenas, entonces toca la Delio Valdés y escuchamos una de las canciones recién salidas del horno, nuestro lugar favorito. Que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

viento la chamarrita, porque sola floreció cuando entrabas a Corrientes después del Guayquiraró. Los ojos llenos de verde, hechizada la emoción, con el pecho al galope destocado por tu amor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camotice, tu pasión me sabía flor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camotice, tu pasión me sabía flor. Por chamarritas vuelves mi dolor canción, y hoy te canto en Corrientes con guitarra y acordeón. Ando añorando tus ojos, cielo azul de lino en flor, tu melena miel de arena, tu cuerpo trigal y sol. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camotice, tu pasión me sabía flor. Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor, panalcito de camotice, tu pasión me sabía flor. Panalcito de camotice, tu pasión me sabía flor. A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Seguimos, recta final de Malos Perdedores del día viernes. Nos corren los minutos, pero no sin antes darle la bienvenida, en este caso desde otro rol, desde otra función, a Tamaro Camparo, para que haga la columna de recomendaciones audiovisuales, la columna audiovisual de Malos Perdedores. ¿Cómo va, Tama? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, acá del otro lado de la pecera. Se te escucha como si estuvieses acá, así que joya. Ah, bueno, joya, traspasamos ahí. Traspasamos los vidrios. Sí, bueno, si te parece vamos a seguir un poquito con lo que hay en agenda. La semana que viene, más precisamente el miércoles 4, llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. FICBBA, lo buscan así en Instagram. Va a estar realizándose del 4 al 14 de septiembre con entrada libre y gratuita. Es la segunda edición del festival. No sé si el año pasado tuviste la oportunidad de haber asistido. Me parece que me pegué una vuelta, sí. Bien. ¿Por qué digo eso? Porque esa fue la primera edición, una edición que, vamos a decirles, en términos de organización y en términos de las propuestas, era muchísimo más modesta de la que va a venir este año. El año pasado también se presentó, además de la primera edición del festival, el lanzamiento de la plataforma Va Filma, uh-huh, que es como una especie de cinear de la provincia de Buenos Aires. Y esto, este año va a haber 6 sedes: el Teatro Argentino, en el Hotel Gran Briso de La Plata, que ese espacio no lo conozco, la verdad. ¿Es el que está enfrente del teatro? El hotel puede ser, no tengo acá justo la dirección, pero está en el programa. Va a estar también en el Cine Municipal Select, el Cinema Paradiso, que fue sede el año pasado, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y la República de los Niños. O sea, va a haber varias sedes. Como les decía, bueno, inaugura el miércoles en la Sana Ginastera con una película de Yair Said. Y la verdad que es una apuesta bastante jugada. Sí, este año se van a proyectar en simultáneo en lo que son estas sedes y repartido del 4 al 14 de septiembre 228 obras, o sea, entre largometrajes y cortometrajes, o sea, un montonazo, sí. De 43 países, sí, y 45 que serían estrenos exclusivos, sí. Ahora vamos a contar un poquito cómo está organizado, pero bueno, dentro también de la pluralidad de países, de repente uno se pone a ver y hay películas de Taiwán, de Tailandia, de Brasil, de Chile, de China, de Corea del Sur, del cine ucraniano, sí, hay varias propuestas de varios países. Y la verdad que es una apuesta, la verdad, bastante jugada en un marco que es totalmente adverso, ¿sí? Viene siendo para el cine nacional, ¿sí? Sobre todo lo que fue este año con las avanzadas sucesivas sobre el Inca. El cierre de programas también de difusión y de exhibición, como por ejemplo la semana pasada se comunicó el cierre del programa Gafas Violetas, que estaba dedicado justamente a miradas del cine hechas por mujeres o protagonizadas, también historias protagonizadas por mujeres, y también dentro de lo que es toda la línea de financiamiento del Inca, y que dentro de esas líneas de financiamiento había un cierto presupuesto destinado a lo que son los festivales que se organizan en el territorio nacional, y entre ellos el, digamos, uno de los más tradicionales, que es el Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Que este año, bueno, además, bueno, toda esta sucesión, ¿no?, de chicanas que se han venido sucediendo desde el gobierno. Sí, veía en la publicación en las redes que un poco cambiaron la modalidad del Festival de Cine Mar del Plata y buscaban como un financiamiento medio privado, un aporte por presentación, claro. E incluso con flyers, con horrores de ortografía, sí, sí. Era terrible todo. Sí, habían confundido, creo, el nombre de los directores los nuevos directores del festival. Bueno, estos se jactan de que va a ser financiado de manera privada, cuando en realidad le hacen pagar una tarifa en dólares a las personas que quieran, a los realizadores argentinos que quieran participar. La verdad que, digamos, es un contexto bastante extraordinario para lo que es el cine nacional. Y en ese sentido, bueno, iba a traer un pequeño audio con las palabras de Paula De Luque, que es la directora del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Un audio que estuvo circulando en Radio Mon de Pergamino, que ella explica un poquito, digo, cuál es, digamos, la importancia, la impronta del festival en el marco de lo que viene sucediendo. Si quieren, lo escuchamos. La escuchamos, dale. Bueno, en este momento sí, está completamente financiado y hay un vaciamiento muy importante que no es casualidad, digamos, que es forma parte de la voluntad política del gobierno nacional de que no tengamos cine. La verdad que, bueno, a mi entender, un país sin cine es un país que es un proyecto político muy empobrecido, digamos, ¿no? No solamente por el cine, sino por la cultura en general, que también está siendo muy, muy atacada. Bueno, ahí medio brevemente da su postura, ¿no?, con todo lo que viene sucediendo en el panorama. Esto de financiamiento del cine y el financiamiento también de lo que son los festivales. En este sentido me gustaría destacar esto, que también no solo se piensa como un espacio de exhibición, sino también como un espacio de encuentro para estudiantes de cine. Va a haber espacio de encuentro para productores y con actividades especiales en lo que sería el mercado internacional de industria audiovisual bonaerense. Hay como una apuesta muy a esto, como crear una identidad audiovisual bonaerense. También, bueno, se viene discutiendo la posibilidad de eso, de rever una ley de cine para la provincia de Buenos Aires. Y esto también queda un poco traducido en el marco de lo que son las competencias que van a estar sucediendo en el marco del festival. Va a haber una competencia de largometraje y de cortometraje bonaerense, así como también de trabajos en proceso, lo que se llama work in progress, que muchas veces se hacen en el marco de los festivales, que son, vendría a ser como exhibición de adelanto de ciertos trabajos. Y también, bueno, obviamente va a tener secciones como para panorama internacional, el panorama argentino, una sección de mujeres y disidencias, cine para las infancias, por eso ahí también un poco la sede de la República de los Niños. Claro. Y también focos que bueno, que traen a colación otras cinematografías, como un foco sobre Brasil contemporáneo, uno en el que aporta la Cineteca de Chile y también del cine de la Unión Europea, presentado por el Encuentro de Cine Europeo. Y lo que sí me gustaría destacar, dentro de los panoramas especiales, va a haber una charla traducida en simultáneo y un panorama de un documentalista que se llama John Halpert. No sé si lo tenés. Ahí me mataste. Sí, yo tampoco lo tenía mucho, pero John Halpert es un periodista estadounidense que... eso, hace como periodismo de investigación, y además de este periodismo de investigación, en cierta manera lo traducen los documentales. Ha andado por lugares bastante recónditos, ha filmado mucho en Cuba, sí. Fue también una persona que entrevistó a Fidel Castro en varias oportunidades, y fue uno de los pocos periodistas que realizó una entrevista grabada en video a Saddam Hussein. Wow. Sí. Así que tiene ahí como un historial, además de que también fundó un medio comunitario, un medio televisivo comunitario en Estados Unidos que se llama Downtown Community Television Center con su esposa, así que para aquellos que son también fans de los medios comunitarios, ahí tenemos el perfil de John Halper y va a haber 5 documentales de él. Y por otro lado, también otra de las actividades especiales que me gustaría un poco destacar, va a haber un foco en el plan Recuperar, que está realizando la ADAC, que es la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, en conjunto con una productora que se llama Gótica, que viene haciendo lo que sería remasterizaciones, no restauraciones, que es otra palabra diferente. Es otro laburo. Es otro laburo, remasterizaciones de películas argentinas. Bueno, ahí va a haber de Marcos Carnevale, de Leonardo Fabio con Juan Moreira, de Pisa Birrafaso, también va a haber una remasterización, Señora de Nadie, de María Luisa Bember, de Adolfo Aristarain, sí, de Adrián Caetano, así que hay varias propuestas. Yo les recomiendo ahí que chusmeen en el Instagram, donde se pueden descargar la grilla y se pueden organizar del 4 al 14 películas de entrada libre y gratuita. Lo que sí, no encontré mucha información sobre cómo sacar las entradas, pero si es como el año pasado, debe ser antes de las funciones, se puede ir a las diferentes sedes a retirar las entradas. Así que bueno, eso como para disfrutar lo que queda de esta semana en torno al audiovisual, y la verdad que está bueno, digamos, como aprovechar este espacio, además libre y gratuito, para ver varias propuestas en el marco de lo que viene sucediendo también un poco a nivel nacional. Sí, no, y además eso, oferta de producciones que uno no necesariamente se topa, o el algoritmo no necesariamente lo dirige para esos lados. Y después toca ver, como hablando un poco, anticipándome, pero pensando en la repercusión, en cómo lo toma la gente, también lo necesario que se vuelven este tipo de espacios a contramano del de financiamiento, de la política que vienen llevando a nivel nacional el gobierno de La Libertad Avanza, uh-huh. Pero que bueno, que un poco cómo termina repercutiendo en la gente demuestra cuán necesario es encontrarnos y poder disfrutar también de este tipo de festivales. Sí, totalmente, sí, y más como un poco también reivindicando esta pata de la producción nacional y de la producción bonaerense, vamos a decirlo así. Sí, invitamos también a que se peguen una vuelta por Bafilma. A mí me pareció que también dentro de lo que han podido recopilar como producción está muy interesante para poder chusmear parte de la producción cinematográfica bonaerense, cortos, largometrajes, producciones universitarias. Está bueno también como para mirar algo distinto. Sí, totalmente. Bueno, entonces ahí en Instagram pueden seguirlo. Un chivo más, muy breve, desde Ciclo Cinefilia, espacio en el que programo y participo en el Cine Ecoselect, o sea, como el festival se va a estar realizando algunas proyecciones en el Select, en la sede del Dardo Rocha, pero también hay otro cine que es en el espacio del Centro Cultural Islas Malvinas. Ahí los miércoles, mes va a estar dedicado a películas sobre animales. Pueden entrar a nuestro Instagram, @ciclocinefilia. Estamos realizando un sorteo, sí, por dos entraditas. Sumar al sorteo, todavía sí. no sumé ahí mi foto, pero bueno, foto voy a participar. Sí, la consigna es foto con tu compañera animal y participas por dos entradas. Y vamos a comenzar el mes con un clásico, es Tiburón, de Steven Spielberg. Así que bueno, los esperamos también. Vamos alimentando ahí las diversas propuestas y comentando las diversas propuestas que hay en la ciudad de La Plata, por suerte. Buenísimo, Tama. Quedamos ahí al pendiente a ver si nada, rescatamos unas entradas ribeños o arrimamos y también colaboramos ahí con Videódromo y con las proyecciones que se están dando tanto en el Select como en el Eco Select del 4 al 14. Entonces, Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, hecha la invitación. Nosotros hemos llegado al final de este Malos Perdedores de día viernes. Nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de la hora 19 al aire de Radio Nauta. Será hasta la semana que viene. Román, si vos sabés que yo la quiero. Y bueno, Nemi, mandale, guacho. Ya no camino, ando tambaleando. Me dejaste el corazón todo baleado. Siento tu perfume, pero no estás a mi lado. Como un gil compré con tu te amo. Y no sé qué voy a hacer. Va a amanecer, se largo a llover. Yo en la esquina de tu casa se me apaga el ser. Y vos no respondes, qué voy a hacer. Respondes y yo en la esquina de tu casa esperándote. Y ahora decime de qué me disfrazo. Te había dicho con ninguna me caso. Pinto cabida y no sabía que te vería tan el humo de mi paso. Y ahora decime de qué me disfrazo. Te había dicho con ninguna me caso. Pinto cabida y no sabía que te vería tan el humo de mi paso. Estoy tirándote, tu recontesta al cel. Acá en la esquina de tu casa ya no sé qué hacer. Traté de convencer a tu mamá pa' que no dejes de joder y volver a amanecer. Ahora no responde mi llamado. Me siento más triste cuando no estás a mi lado. No me dejes en este estado, si sabes que muero callado. Sos una más de las veces que me han fallado. Pinto cabida y la noche está divina. Alto que activa cuando fumo una sativa. Rompe mi cora cuando me clava el visto. No quiero amor, ya no quiere compromiso. Rompe mi cora abusadora. Yo me la pico y esto no mejora. Me llama, después me ignora. Y ahora le corto el rostro por traidora. Y ahora decime de qué me disfrazo. Se había dicho con ninguna me caso. Pinto cabida y no sabía que te vería tener el humo de mi paso. Y ahora decime de qué me disfrazo. Se había dicho con ninguna me caso. Pinto cabida y no sabía que te vería con el humo de mi paso. Y ahora decime de qué me disfrazo. Se había dicho con ninguna me caso. Pinto cabida y no sabía que te vería tan el humo de mi faso. Pon el original. Y acá estamos, pa. Con Maxi el brother. Eric Santana en el beat y en el lápiz. Esta es el de mi mami, esta es el de mi mami, esta es el de mi mami. One blood. One blood.